cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase señora. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de los niños y niñas de La Gusantina, A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos. Un espacio que invita a jugar, a participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niños y adultas afinamos nuestra oreja verde. Tocando el corretín, a tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de FM. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hoy estamos aquí, el proyecto de cuidados y conciliación del Centro Infantil Gusantina. Yo soy Isabel y me acompañan en esta mesa Noelia. Hola. Y Eva. Hola. Os podéis presentar, podéis decir lo que... Yo soy Noelia, tengo 20 años, formo parte de este proyecto desde hace 2 años casi ya y muy contenta, la verdad. Hola, yo soy Eva, llevo en Mimbres 10 años y sigo contenta. Eva sigue contenta. Sí, hemos dicho que éramos el proyecto de cuidados y conciliación. Y esta línea de Gusantina en realidad son dos proyectos. Uno que es el de Mimbres, que ya habéis comentado, y el otro que es el Hijico Pequeño, que es Cuidados Mestizos. ¿Vosotras estáis en los dos? Sí. Sí. Y bueno, hoy que es un día así especial en Gusantina, porque estamos con todos los preparativos de la excursión a la nieve, me gustaría hablar un poco de eso. Y sé que una de vosotras va a ir pasado mañana con toda la chavalería. ¿Eva? Sí, sí, el sábado voy yo. Y que no es la primera vez que vas. No, la segunda. Cuéntanos. ¿Cuándo fuiste la otra vez? Pues hace 8 años. 8 años. Esto es una excursión que se hace pues en todos los meses de febrero. Y yo no sé cuánto tiempo llevará ya, pero igual, pues 15 o 18 años es posible que... O sea que tú fuiste ya hace 8 años. Sí. ¿Fuiste como qué? Porque no eras entonces niña de Gusantina. No, como educadora. Fuiste como educadora, sí. Porque ya eras mimbrera. Sí. Así llamamos, o así les gusta que llamemos, a las cuidadoras del proyecto Mimbres. Noelia, ¿cómo que no te has animado a ir a la nieve? Pues a ver, al principio la verdad sí me sigue apeteciendo y me apetecía, pero ha surgido que tenemos un proyecto que tenemos que asistir y no puedo acudir a la nieve porque tengo que ir a trabajar en un cuidado mestizo. ¿Y dónde vais el sábado? A Luis Buñuel. y a Delicias. Al Centro Cívico Delicias. Os han llamado, tenéis que hacer ahí un espacio de conciliación. Sí, con los peques. Llevamos, nosotras lo que hacemos es, tenemos unas maletas en Gusantina. Y ahí tenemos material variado. Y según la edad de los chavales, pues llevamos unos materiales u otros. Y según también la zona, si es exterior o interior. Porque no, por ejemplo, no vamos a llevar unos juegos de mesa si vamos a estar en un patio, que podría ser, ¿por qué no? Pero es preferible llevar, por ejemplo, si vamos a estar en un exterior, pues unas combas, unos zancos, pelotas, más juegos que vayan para jugar en el exterior. Bueno, ya que hemos empezado hablando de la nieve, pero vamos a seguir con los cuidados. Tú, Eva, también haces cuidados mestizos. Sí, este viernes tengo que ir a la Estación Norte. Lo mismo que Noelia. Lo mismo vas a decir, llegáis a Gusan, cargáis las maletas, los juguetes y ya, para el Centro Cívico. Cuando vais, ¿ya sabéis el número de asistentes? ¿Cuántos niños y niñas van a ir? Sí. Normalmente sí, a no ser que a veces se ha dado la posibilidad de que sea una charla abierta. Cuando es una charla abierta nunca pueden decir cuál va a ser el número de chavales que van a asistir. Claro. Porque igual vienen cuatro madres con tres hijos cada una, al igual que te viene un padre con una nena, al igual que no... ¿Y eso os crea algún tipo de ansiedad o...? No. A mí a veces sí, porque, claro, llevas material variado, porque tienes que llevar de todas las edades, desde 2 años, por ejemplo, que es cuando empiezan a jugar y hacerle caso a los juguetes, hasta 9, por ejemplo, por así decirlo. Pero claro, o sea, al ser material muy variado, solo puedes llevar un poco de cada. Claro. No es como si supiéramos, por ejemplo, que son niños de 7 a 9, pues podemos llevar toda la maleta repleta de juegos de 7 a 9. Sí. En cambio, cuando no sabemos cuáles son las edades, un número exacto, no tenemos esa inquietud, ¿no? Que cuántos niños van a haber, con lo que vamos es suficiente o no. Nos crea un poco de inquietud, la verdad, a mí por lo menos. Pues nada, tiene que tomar nota las entidades de que cuando contraten o soliciten un espacio de conciliación en cuidados mestizos, pues hacer una pequeña previsión. Claro, si es un evento abierto, pues no se puede prever, pero cuando son cerrados y hay que apuntarse, sí que lo podéis saber. Sí, claro. Ahí normalmente sí que se nos informa de las edades. Sí. Oye, y se me ocurre, has dicho a partir de 2 años, pero también pueden asistir. Sí, sí, yo he tenido hasta un bebé de 3 meses en mis brazos, o sea que... ¿Ah, sí? Sí. O sea que puede estar invitado cualquier público, hasta que sean niños. Son bienvenidos desde el primer día, si la madre se atreve a dártelo, ¿no? Que hay algunas que sí. Hasta, creo que no hay edad. No hay edad límite. No hay edad límite, bueno, por así decirlo. ¿Y tú, Eva, has tenido algún bebé en algún cuidado mestizo? Sí. Sí. De unos 11 o 12 meses. Ajá. ¿Y alguna anécdota que contar? Que seguro que tenéis. ¿Cómo resolvéis conflictos que puedan surgir? Es difícil resolver conflictos porque en la mayoría de cuidados mestizos son niños que no conocemos. Son niños con los que no tenemos ninguna relación. Claro. Entonces, esa figura de dictadora, por así decirlo, de sargento, a veces no la puedes imponer porque les da igual, porque no te conocen, no, y a veces es difícil, pero hay otras veces que sin ningún problema, depende de, o sea, se toman diferentes medidas según cuál sea el conflicto, el tipo de conflicto. Generalmente es, pues yo quiero jugar sí, a esto. Sí, o este juguete para mí, sí, no compartir, sí. O me apetece jugar con la pelota en un espacio cerrado en el que está lleno de cristales y no se puede. Entonces, pues poco a poco, pero siempre nunca hemos tenido un conflicto que digamos que no ha tenido solución. Siempre hemos llegado a un acuerdo. ¿Y anécdotas divertidas no tenéis? No me lo puedo creer. ¿Anécdotas? ¿Divertidas o, no sé, inesperadas, Eva? Yo el otro día, por ejemplo, cuando fui a una charla en la sede de Podemos, estuve con dos nenas que son hermanas. Y yo hacía mucho que no trabajaba en cuidados mestizos porque me había puesto a trabajar por las tardes y los fines de semana, y es justo cuando más cuidados solicitan. Entonces yo le había enseñado unas palabras en árabe a una nena, a la mayor, a la de las hermanas.

intentar parecerte o actuar sí. como alguien o satisfacer a la gente o no, tú eres de una manera, a ti te gusta ser como eres, quien lo acepte bien y quien no lo acepte, Hakuna Matata, vive y deja vivir. Con eso me quedo. Sí, señor. Ole, ole y ole. Bueno, no hemos dicho quién está al otro lado del cristal. Está Iris con los cascos y al frente de todos los botones y palancas que tenemos ahí en el control. Está José, compañero también de grupo de edad. Y Marta, que bueno, lleva el proyecto de cuidados mestizos y nos hace alguna foto de vez en cuando. Están aprendiendo a manejar el tema de la radio. Luego me tocará a mí. Bueno, Eva, ¿y qué te parece lo que ha dicho Noelia? Eso de el ser auténtica. Pues muy bien. Porque tenemos que ser así todas. Es que hoy estáis aquí dos chicas muy auténticas, ¿eh? Uh-huh. Es verdad. Antes decía Noelia, cambiando de tema y volviendo al de antes, que el cuidado mestizo no es solamente ir a buscar el material y estar con las criaturas, ¿no? Luego, ¿qué hacéis una vez que acaba el espacio y ya se van? Nos ajuntamos y hacemos una evaluación. Uh-huh. Cómo hemos estado nosotras, los niños, todas estas, como todo lo que hemos hecho. Uh-huh. Allí contáis todos los niños y niñas que hayan estado, ¿no? Edades. Sí. Los aspectos negativos, los positivos, el ambiente en general, uh-huh. qué puede ir a mejor, qué se debe igual de omitir. Me gusta a mí, por ejemplo, me gusta hacer esa evaluación porque siempre se nos tiene en cuenta, ¿no? Pero ahí sobre todo más, o sea, yo siento que cuando salgo de un cuidado y puedo expresarme bien y tal, y que luego, ¿no? Dicen, ah, mira, pues Noelia ha dicho, por ejemplo, que llevar pinturas témperas no hace más que ensuciar a los niños y los uh-huh. papás ponen mala cara, pues ya no se llevan más témperas, ¿no? Son cosas que te satisfacen porque dices, jo, mira. Jo, y te ayudan sí, a mejorar, tal ¿no? cual, sí, sí. Evaluar hay que evaluar siempre. Uh-huh. Bueno, pues es un proyecto fantástico. Esperamos que no soliciten muchos más espacios. Uh-huh. Y vamos a volver a la excursión de la nieve. Eva, hace 8 años... Vuelve a ese día. Pues estuvimos bien, estuvimos jugando con la nieve. ¿Madrugáis mucho? Sí, sobre las. Tenemos que estar en la. En el coso. En el coso es, ¿no? Donde. Sí. En el Hotel Ramiro. Así se llama, ¿no? Sí, sí. Ramiro primero, ahí. Así que si queréis estar el sábado despidiendo a la gente que se va a la nieve. Bienvenidos. Os convocamos a las 8:30. O 9:15. A ver quién se levanta. Y nada, los vamos a cantar. ¿Puede ser? A Sompor. Ah, es que cuando yo fuimos allí, tú por eso. Sí, igual ha cambiado la ruta, claro. Claro, no sé, entonces no sé. ¿Y una vez allí? Estuvimos jugando a la nieve, estuvimos almorzando allí. Ya luego ya estuvimos un buen rato, paremos a comer. Ya luego ya jaca a patinar. La tarde la pasáis en la pista de patinaje. Sí, sí. ¿Y qué tal? Muchos tozolones. Sí, en la época esa, sí. Sí. ¿Y tú, yendo como mimbrera o cuidadora, qué? ¿Tienes un grupo de críos a los que tienes que estar con el ojo encima todo el rato? ¿O...? Es que para mí, no sé si vamos en grupos. Uh-huh. Y a mí me tocó con otro educador, entonces ahí estuvimos... Uh-huh. Y cuéntanos alguna anécdota, ¿te acuerdas de aquel día? ¿Que pasara alguna cosa? Antes me has contado. Sí, algo. Sí, que cuando estábamos en la pista de hielo, en el patinaje, estábamos patinando y el hombre que estaba dando vueltas por ahí, uh-huh. o sea, antes me venía a mí, toma, este chico es tuyo, que se ha caído. Digo, vale, lo sacaba. Eso que entraba otra vez, toma, este chico es tuyo, que se ha caído. Y digo, ah, vale, gracias, gracias. Estuve casi toda la tarde así. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Pueden ir los 3 grupos de edad? Pequeños, medianos y mayores. Los pequeños no. Los pequeños no, uh-huh. a no ser que queden plazas y tengan algún hermano o hermana mayor en uh-huh. los otros grupos de edad. Que creo que, no sé, 3 o 4, 2. Me estás diciendo, 2 peques van. Uh-huh. ¿Y qué rutina lleváis durante el día? O sea, una vez llegáis ahí, que llegáis directamente a la nieve, ¿y qué hacéis? Estamos jugando allí, tirándonos con los trineos. ¿Y luego los chavales, cada uno se lleva su comida o...? El almuerzo, la comida y la merienda. Vale. ¿Y coméis ahí mismo en la pista o bajáis a algún...? A algún sitio, fuimos a algún parque, creo, a comer. Creo que coméis en Jaca, en la Ciudadela, ¿no? Sí, creo que... Sí. Y luego a las 5 tenéis la pista de hielo. ¿Y a qué hora volvéis, más o menos? ¿Lo sabéis o...? Pues, ¿8 y media? Creo que 9 menos cuarto. Sí, ya estamos dando todo todos esos detalles. Nos hemos leído el guión esta tarde. Pero bueno, para las que vais el sábado, eso, os convocan un poquito antes para repasar el guión de todo lo que hay. Sí. Y creo que también llevan galletas y algo de avituallamiento. El botiquín está preparado. Y no sé si Eva ha elegido al final una canción... No, sí. ¿La puedes decir, Eva? Te la buscamos, la que tú quieras. No tiene una preferencia concreta. No. Venga, te vamos a sorprender. Vale, eso es. Te vamos a sorprender con una canción que nos gusta mucho. Para vosotras, chicas. Gracias. Gracias. Gracias, a ver. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece, ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Bueno, pues nos ha gustado mucho, Iris, tu sorpresa. Y recordad que estamos en Radio Topo, A Tapar la Calle, en el 101.8 de FM, con el proyecto de Mimbres y Cuidados Mestizos, hablando de la excursión a la nieve. Y invitándoos a todos y todas a participar el jueves próximo en el carnaval. Es jueves lardero, longaniza en el puchero. Oye, que también hay longaniza halal, que me enteré. Sí, sí, sí. La vende el carnicero, la tema es que tenemos en el coso. ¿Ah, sí? ¿A ti te gusta? Sí, está muy buena. Y el chorizo también. ¿Y tú, Eva? Es que no lo he probado ese. No lo has probado, pero te iba a preguntar, ¿tú vegana no eres, no? No, no, no. O sea, que a ti te va la longaniza. Pero de comer. Longaniza en el puchero, jueves lardero. Pues eso, haremos un pasacalles desde la plaza de Aso a partir de las 5 y estáis todos y todas invitadas. Aquí continúan las risas. Y no sé qué más contaros. Probablemente dentro de 2 semanas vendrá uno de los grupos de edad de Gusantina. Me imagino que será el grupo de mayores, con aventuras y desventuras. Y nos vamos a despedir ya. Eva, ¿te despides de nuestra audiencia? Adiós, adiós. Adiós, ha sido un placer y un saludo muy grande a Paqui. Que nos ha pedido que le mandemos un beso. Y tú, Eva, ¿quieres mandarle un beso especial a alguien?